Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Experto denuncia cumbre de la juventud de la ONU solo atiende a cultura de muerte. México, Distrito Federal, 26 de agosto. Ricardo Serrano, director de Desarrollo Social de la Universidad Panamericana, Bionaterra, y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, denunció que la Conferencia Mundial de la Juventud de la ONU solo permite que se trate temas relacionados a la cultura de muerte, ya que no permite que se toque la defensa de la vida y la familia. En el texto publicado en desdelaret.com, Serrano explica que en la cumbre que se realiza hasta mañana viernes en León, Guanajuato, Estado mexicano, no todas las voces están incluidas y temas como el desarrollo social basado en la defensa de la vida humana y la dignificación de la humanidad en todas sus etapas no se abordarán. Por ejemplo, uno de los objetivos del milenio es mejorar la salud materna, donde hay algunos indicadores preocupantes. Muchas muertes maternas podrían evitarse, y otro que dice que los embarazos en adolescentes han reducido su crecimiento. Son verdades a medias, porque ciertamente a todos nos interesa que las muertes maternas se acaben y que los adolescentes no se embaracen, pero con un lenguaje engañoso y mentiroso donde no se dice toda la verdad, la ONU promueve la anticoncepción, sea mediante abortos o por métodos que ocasionan daños colaterales irreversibles. La verdad es que la ONU le falta decir toda la verdad, denuncia. Tras recordar que no se invitaron a organismos que defienden la vida, Serrano alertó que desde semanas antes de la cumbre, las conclusiones estaban ya listas. ¿Cómo puede haber una cumbre mundial donde los resultados de las deliberaciones ya se sabían semanas antes? Es como asistir a un partido de fútbol cuando se sabe desde antes de comprar los boletos que el visitante ganará por 2-0. Así es que la ONU sigue metiendo goles, mientras las voces de un México en su mayoría son silenciadas por los organismos internacionales que con dinero acaparan los medios de comunicación y maicean, lenguaje ahora de moda, a las organizaciones que defienden esta cultura de la muerte. Como casi siempre, todo es asunto de dinero, concluye. Para leer el artículo completo, dirígete a http://www.desdelared.com.mx. Ce matin, je me suis levé tôt. C'est une chouette journée, et je suis heureux, parce qu'aujourd'hui, je vais à la pêche. We'll be right back.